Mi Gym en Casa, episodio 16. Bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa una semana más, el programa donde hablamos de ejercicios de fuerza, de acondicionamiento físico y de alimentación. Ya sabéis, en cuanto a fuerza, hablamos de calistenia, que son los ejercicios que podéis hacer con vuestro propio peso corporal, en cualquier sitio, en casa, en el parque, donde sea. Y de acondicionamiento físico, pues hablamos sobre todo de carrera minimalista y correr descalzos, que es de lo que va a ir la entrevista de hoy, pero también de entrenamientos HIIT que podéis hacer en casa, burpees, saltar a la comba, que fue el episodio de la semana pasada, esas cosillas. Y también de alimentación, sobre todo pues de la dieta paleo, de estudios científicos, que fue precisamente de lo que fue la última entrevista con Marcos Vázquez. Bueno, hoy tenemos a otro Marcos, a Marcos Muñoz, que es un experto, digamos, en el mundillo más científico de lo de correr descalzos, porque digamos que ha hecho ya varios estudios sobre el tema. Y bueno, espero que os guste la entrevista y que aprendáis cosillas sobre este mundillo de descalzar los pies. Bueno, pues bueno, recordaros que si queréis que hable de algún tema en concreto o traiga a alguien a la entrevista o me queréis comentar algo o tenéis alguna duda o lo que sea, ya sabéis que desde el apartado contactar de migymencasa.com os responderé encantado. Por último, daros las gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en iVoox. Os voy a leer la última, que me ha hecho bastante ilusión porque era una valoración de 4 estrellas de Camposancos, que se ha convertido en una de 5. La voy a leer. Mis plegarias han sido escuchadas y la mejora de la calidad del sonido es más que suficiente para merecerse las 5 estrellas. Enhorabuena, los artículos y las entrevistas son geniales. Me encanta el punto de vista y la justificación de las opiniones, y sin dogmas. Creo que es un complemento ideal para fitness revolucionario. Bueno, muchísimas gracias. Me parece la leche que me compares con fitness revolucionario, porque vamos, creo que está a otro nivel, pero bueno, de verdad que te lo agradezco. Bueno, ya habéis visto que ha mejorado el audio, ¿no? Con lo del nuevo micro que tengo. Tengo que deciros que hoy en la entrevista nos ha sido totalmente imposible hacerlo por Skype para poder usar el micro, poder hacerlo por ordenador. Y después de media hora y luchando, pues hemos conseguido, bueno, grabarlo por el teléfono. Y la verdad que ha quedado bastante decente para lo que ha sido. Así que, bueno, pues ya sin más, os dejo con Marcos Muñoz, con la entrevista, para hablar de estudios sobre correr descalzos y modificaciones de pisada y todo este tipo de cosas. Bueno, espero que os guste. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por venir al programa y bienvenido. Encantado, Sergio. Bueno, llevamos aquí más de media hora ya luchando contra la tecnología, el ordenador no ha funcionado, el móvil ahora parecía que tampoco, a ver si conseguimos grabar la entrevista. Vamos a ver, yo creo que la definitiva ya. Ya sí que sí. Ya tiene que ser, macho. Bueno, a ver, Marcos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues soy Marco Muñoz Jiménez, trabajo en el área de deporte del Ayuntamiento de Jaén. Además, formo parte del equipo de Human Lab, que es una spin-up de la Universidad de Granada. Somos, bueno, un grupo de profesionales del deporte que nos dedicamos, pues, a ayudar a los deportistas, a ayudar a personas con inquietudes también en el deporte. Y personas de calle que tienen problemas de fisioterapia, tienen problemas de patrones de marcha, cosas así que no encuentran solución en un solo especialista, y nosotros como equipo multidisciplinar pues hacemos ciencia con ellos también, ¿no? También tenemos nuestros estudios, tenemos grupos de investigación tanto en la Universidad de Jaén y Granada, y a eso nos dedicamos. Eso te iba a preguntar, vamos, encontré tu nombre buscando entre estudios sobre correr descalzos y tal. Bueno, ¿en qué estudios has participado sobre carrera minimalista o sobre este tipo de correr o forma de correr? Pues la verdad es que sin querer, porque la verdad es que esto de la carrera minimalista, empecé con ello siempre lo he practicado como medio, nunca como fin, como método de entrenamiento, porque he sido deportista también. Y no me llamó la atención hasta la hora de empezar a hacer estudios más serios en la universidad con el grupo de trabajo a la hora de elaborar mi tesis doctoral. Y he participado con varios estudios, algunos estudios que hicimos de transición en la carrera de estado con zapatillas descalzo, en los efectos que se producen en las personas que nunca lo han practicado, y incluso también he hecho estudios en competición, con atletas en competición en concreto en media maratones. Hablemos de ese del, bueno, el que es el de calzado, descalzo, calzado, no sé qué has comentado, que son 12 semanas, que bueno, precisamente sí, sí. Fue el artículo que, bueno, que publiqué la semana pasada en el blog, vamos, que le echaste un vistazo. Cuéntanos un poco ese estudio, ¿cómo fue? Pues el objetivo del estudio pues fue comprobar si los efectos inmediatos que se producen cuando nos quitamos el calzado, porque ya en la bibliografía varios científicos y varios autores pues ya encontraron diferencias muy significativas en el patrón de la pisada y de la carrera cuando nos quitamos las zapatillas, simplemente quitándonos las zapatillas, no hay que hacer nada más, fíjate qué fácil, simplemente quitar el calzado del cuerpo solo hace una serie de modificaciones para adaptar la carrera. Y esos cambios, pues, nos interesamos en ellos, que fueron los primeros estudios que hicimos, y nos preguntamos si podrían esos cambios llevarse a una permanencia, a una prevalencia de más tiempo, que no fuese simplemente que te quitas las zapatillas y ya está, y te las vuelves a calzar y desaparecen, sino cómo hacer que cuando te vuelvas a calzar, pues esos cambios, bueno, la bibliografía, hay mucha que está a favor de la carrera descalzo, hay otra que no está tan a favor. Nosotros creemos que utilizándolo como método es bastante bueno y pues nos puede ayudar al deportista bastante. Y decidimos intentar replicar esas modificaciones luego en calzado. Por eso elaboramos, diseñamos este estudio de 12 semanas, que creemos que era un tiempo prudencial para que se produjesen esas adaptaciones. Y la verdad que fue bastante bien, resultados bastante prometedores, bastante llamativos. Incluso los deportistas que participaron, los atletas que participaron en el estudio, al final nos agradecían el hecho de haber tomado un contacto con esta práctica, porque la verdad es que, claro, una vez que adaptaron y una vez que tomaron sensaciones, pues llega a ser placentero el hecho de correr sin zapatillas. O sea, por resumir un poco, digamos que había bastantes pruebas de que en cuanto te quitas las zapatillas modificas la pisada, pero vosotros habéis querido, después de correr descalzo, otra vez hacer las mediciones, otra vez calzado, ¿verdad? Para ver si prevalecían esos cambios. Efectivamente. Esa es la gracia. Que es lo que discutíamos por email, ¿no? Que decía, joder, pero ¿por qué no es medio descalzo? Si era por esto. Claro, ya lo habíamos hecho antes. El estudio descalzo se hacía in situ. Se hace de manera transversal, de manera inmediata. Se quita el calzado y se mide. Estudia la pisada calzado, quita el calzado, se mide. En la transición lo que interesa es demostrar si se han asimilado, si los atletas han asimilado ese nuevo patrón de pisada. Si lo han asimilado, no debe intervenir el calzado negativamente, puede intervenir un poco, pero no llega a ser significativo, debe de quedar algo, y eso es lo que hemos medido, lo que hemos testado, si esas modificaciones se han quedado para sí, la han asimilado, porque vuelvo a recordar que el hecho de quitar de los cambios que se producen cuando te quitas las zapatillas no son voluntarios, son totalmente involuntarios, es algo que haces sin querer. Sí. Esa es la mayor diferencia. En este estudio de las 12 semanas de intervención, lo que hemos logrado es que aún conservando el calzado, los atletas seguían apoyando como si no tuviesen zapatillas, o bastante parecido a como si no llevasen esas zapatillas. Una preguntilla sobre esto. Después de hacer el estudio, ¿habéis notado si los atletas tienden a otro tipo de calzado, más minimalista, o después de haber sentido esas sensaciones y tal? Lo que nos han comentado es que a ellos, los entrenadores, parece que lo están acogiendo como método, lo que dijimos. Siempre se ha utilizado, pero se ha utilizado pues, de una manera no muy científica, ¿no? Como parece ser, en relaja, en tiempos de recuperación, en tiempos de descalentar, ¿no? En tiempo de después del entrenamiento. Para eso, la vuelta a la calma, sí, porque, para soltar, claro, un poquillo, ¿no? Y así, sí, porque relaja, está en el césped natural, sí, fresquito, sí, sí. Tal y relaja, pero no sabían realmente si eso realmente era solamente relajaba o había algo más. Y efectivamente han visto entrenadores y atletas que no simplemente se puede utilizar solamente para eso, sino que va mucho más allá, que es realmente un método de entrenamiento. Y los atletas, ya te digo, los atletas sí que lo practican más. El calzado, pues el calzado, al final, cada uno utiliza el calzado que mejor le va. Es muy individual el calzado. No todos pueden utilizar un calzado minimalista, no todos pueden utilizar un calzado de competición que se asimila mucho al minimalista, porque ahora se está hablando mucho de calzado minimalista, pero recordemos que desde hace muchísimos años el calzado de competición ya tiene pocos milímetros de suelo. Sí, la de clavo es la de toda la vida, ¿no? Sí, de clavo, o las de media maratón, de maratón, que son zapatillas muy, muy ligeras. Ahora mismo, pues en el mercado hay todo. En el mercado hay zapatillas que son minimalistas, zapatillas que no tienen nada que ver con el minimalismo y te la venden como minimalista. O sea, hay de todo. Y la industria, pues, ante esta tendencia no se queda atrás. Intenta sacar sus modelos, sus zapatillas e intentar vender. Y yo lo comprendo, claro. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco así a fondo del estudio este en concreto. En concreto de la transición, que es una parte así fundamental, ¿no? De esto de correr descalzo o pasar a minimalista. Que era, fue una cosa bastante heavy, ¿no? Porque, vamos, en la semana 11 ya había sesiones de 40 minutos con algún sprint y lo curioso es que nadie se lesionó. Cuéntanos un poco las particularidades, ¿no? Que hubo, porque esto, así dice, joder, en 11 semanas ya 40 minutos es una pasada, pero ¿por qué se hizo tan así? Cuéntanoslo. Tiene su sí, sí. Como he explicado, las 12 semanas pues creíamos que eran suficientes, pero claro, también necesitamos una frecuencia de las cuñas de carrera descalzo y una intensidad, unos volúmenes, también que necesitamos unos volúmenes razonables. Si son demasiado altos, pues puede lesionar. Si son demasiado bajos, puede ser que el estímulo no llegue a producir modificaciones. Es una cosa que es digna de bastante quebraderos de cabeza y de bastante tiempo por parte del equipo estudiando qué cuña de entrenamiento era la idónea. Ya contábamos con los voluntarios, sabíamos las instalaciones con las que contaban, habíamos hablado con los entrenadores, pues previamente pues nos pusimos en contacto con estos grupos de entrenamiento que tenemos que tener siempre controlados, porque tenemos que hacer un seguimiento, pues comprobar si realizaban las cuñas correctamente, si las realizaban diariamente. O sea, es una cosa también que es bastante ardua, tener que bajar la pista simplemente a mirar, a comprobar, siempre sin intervenir, así, solamente para comprobar que realizaban las cuñas efectivamente, sí, que lo que nosotros habíamos dicho que había que hacer lo estaban haciendo, si no, no vale de nada. Claro, la transición, pues en las primeras semanas es bastante liviano, simplemente de la semana... creo recordar de la 1 a la 4 eran solamente 10 minutos. Simplemente 10 minutillos de trote, que era pues más o menos lo que estaban todos habituados en la Vuelta a la Calma. 10 minutitos de trote descalzo. Sí. Siempre se utilizó un firme blandito, como puede ser el césped natural, que es un firme que ya ves, es muy difícil hacerse daño por impacto en el césped natural. Suele estar blandito, regado, fresco. O sea que entonces... es que el firme también es muy importante. Es que es clave, eso te iba a decir, para poder meter ese volumen, ¿no? En 12 semanas, claro, efectivamente. No puedes hacer eso por asfalto. O por la transición que estamos hablando no es solamente los volúmenes, no solamente en la frecuencia de la carrera de descalzo, también es muy importante el firme, porque evidentemente un firme más rígido pues va a repercutir más seriamente en el estrés en articulaciones y sistema óseo. Claro. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues empezamos eso. Tuvimos en cuenta que muy presente que tenían la posibilidad de realizar las cuñas en césped. La realizaron en ese césped, que tampoco estaba excesivamente blando, porque estaba en un césped ya trabajado de hacer entrenamiento. Y ya te digo, de la 1 a la 4 fueron 10 minutitos, que era lo que más o menos hacían ellos de Vuelta a la Calma. Comenzaron solo haciendo la mitad de las sesiones y luego ya se incrementó un poquito más la frecuencia de esas cuñas. Luego ya se incrementó un poquito más el tiempo, 15 minutos, luego 20 minutillos, y a partir de la semana 7-8 pues ya empezaban a hacer también algunas cosas de más intensidad, como por ejemplo unos progresivos de 80 metros, algo más intensivo, para que también meter un poquito más de velocidad, porque también la bibliografía, además de nuestras comprobaciones, según la velocidad de carrera, también la manera de apoyar también difiere, ¿sabes? Se estimula a otros músculos también, ¿no? Hay involucrados ahí. Sí, claro. Y también lo que es el leg stiffness, que es, digamos, la preparación de la rigidez de la pierna, la preparación con la que va a impactar el suelo es distinta. Cuando vas seguro, vas trotando, vas cómodo, es de una manera. Cuando va a cierta intensidad, el cuerpo, como que digamos, que está más en alerta, ¿no? Entonces los músculos están más predispuestos a trabajar. Bueno, siguiendo hablando de las sesiones, lo que me dices es que terminamos con 40 minutos una vez a la semana, las últimas dos semanas, una vez, y luego 20 minutos más otras dos veces. O sea, que hacían un total a la semana de hora 20 minutos, que fue ya para terminar. Claro, ya llevaban 10 semanas cuando empezaban a hacer estos minutos. Tenemos que tener en cuenta también que esto no se ha hecho con cualquier persona. Son atletas que están entrenados, que están acostumbrados a ejercitar esos músculos del pie. Por eso, para no aceptamos como participante a cualquiera, no buscamos a cualquiera. Tendrían que pasar por unas características de inclusión que tenían que pasar todos. Necesitábamos esas características para eso, para prevenir. Son atletas que también están entrenados técnicamente, entonces saben también, no nos van a hacer barbaridades, saben cómo entrenar, están con su entrenador supervisando. Entonces, pues tenemos que tener esto muy agarrado. Es como en todos estos estudios tiene que estar todo muy muy bien cogido. Vamos, que se vemos que si nadie se lesionó ya, pues joder, ya indica bastante. Y lo que tú dices, ¿no? Que al ser atletas competitivos, esos 20 minutos o la última semana, un día que había de 40, al final es un porcentaje de volumen chiquitito, ¿no? Porque es gente que se mete mucho volumen de entrenamiento. Entonces, no es igual que una persona que es sedentaria o que corre media hora, dos días a la semana. Efectivamente, como hemos hablado previamente, no es la carrera minimalista o carrera descalzo, no está recomendada para todo el mundo. Claro. Puede servir a algunas personas más, a otras menos, a otras puede ser inocuo, o incluso a otras personas les puede ir mal. Personas con patología tendinosa puede irle bastante regular, sobre todo con tendinopatía aquílea, que cuando corremos descalzo sabemos que se adelanta un poco el apoyo, y al apoyar de metatarso el requerimiento facial, el requerimiento tendinoso es mayor. Entonces puede ser que no le vaya bien a todas estas personas. Yo me incluyo, yo he tenido tendinopatía aquílea y siempre he tenido que tener cuidado con estas historias. Cuando padecía o tenía alguna, lo que los cistas, que es muy común tener una tendinitis aquílea, pues tenías que tener mucho cuidado con esta historia. Claro, guau, wow. Y más velocidad, que es ahí, más explosivo. Claro. Efectivamente. A ver, otra preguntilla. Es curioso que era, bueno, gente competitiva. ¿Alguno bajó de nivel o incluso subió de nivel haciendo esta pequeña transición? Pues no tenemos ni idea, porque cuando terminamos la transición recogimos los datos y el seguimiento ya se dejó de hacer el seguimiento. Pues como no era el objeto de investigación, pues claro, nada, no, claro. Lo dejamos. Hay estudios de otros autores que se meten en otros test, que testan la economía de la carrera, testan la eficiencia. Entonces, pues hay como todo, hay algunos que dan resultados positivos, otros no están tan de acuerdo. Parece que ser que hay más estudios que la eficiencia de la carrera parece ser que mejora, y la economía de carrera, incluso están hablando de la frecuencia de zancada, que se asimila mucho sin zapatilla a la ideal. En el estudio que hicimos nosotros en las medias maratones, era curioso que los atletas más rápidos, el primer cuartil, digamos, de atletas que pasaron por el punto de registro, se registró un porcentaje más alto de apoyos planos y apoyos adelantados. Cuanto más atrás llegaban los corredores, cuanto más retrasados llegan más los corredores, peor era el apoyo, más retrasado era. Uh-huh. Es curioso. Tampoco se puede realizar una causalidad, ¿no? Porque no sabemos. También puede ser por el entrenamiento. Evidentemente, los atletas que ya iban más adelante puede ser que tengan un entrenamiento técnico mejor. Entonces, no podemos tampoco asegurar nada, pero la verdad es que era bastante curioso. Se daba ese hecho tanto en hombres como en mujeres. Joder, qué bueno, no lo había escuchado. Bueno, a ver, vamos a hablar de los resultados del estudio. Inversión y eversión. Explícanos qué es esto y cuál fue el resultado en este movimiento del pie. Pues la eversión, explico, la eversión no se confunde mucho con la pronación del pie, pero es la unión de dos cosas. Se tienen que dar dos cosas para que exista una eversión del pie. Una pronación, pero también una abducción de la parte, digamos, un apoyo con la parte interna del pie, ¿vale? Es una pronación más una abducción. Es un giro también. Un giro Entonces, hacia digamos, afuera, digamos, ¿no? sí, no, es un poco hacia afuera, eso es, para apoyar con la parte interna del pie. Es como si quisiéramos apoyar desde el talón hasta el dedo gordo y levantar las partes externas, ¿vale? La eversión, la verdad es que es bastante extraña. Es un hecho bastante extraño, por lo complicado que es, yo te lo he explicado. Si intentas hacerlo, la verdad es que es bastante raro, la rodilla te Sí, limita mucho. estaba haciendo lo justo ahí además ahí con el pie. La rodilla te limita mucho, sí, la verdad es que te da ganas de hacerlo para comprenderlo, porque la verdad es que es bastante complejo. Luego, sin embargo, la inversión se da bastante, sobre todo en atletas con horas técnicas, con mucho aprendizaje técnico del apoyo, la armada del pie, en fase de vuelo. Se da bastante la inversión porque a la hora de atacar el suelo, tendemos, además de buscar con el metatarso el suelo, se tiende a una rotación. Porque el pie, los atletas que están bastante entrenados y corren con el centro de gravedad bastante alto, se da con que el apoyo va tan alto que el requerimiento que hace esa palanca, esa pierna, es insuficiente. Entonces el pie como que quiere apoyar debajo de la cadera y el pie va rotando sin querer, haciendo esa inversión, esa inclinación mala aducción, que al final termina apoyando con la parte externa del pie. Esto no es tan raro, esto se da bastante. Sobre todo, ya te digo, esos atletas que buscan la potencia, que buscan apoyar de metatarso, es muy fácil que se vaya hacia la parte externa. Esto sí se ve mucho, la inversión. Sea, la inversión, digamos que es como supinar, aunque no sea exactamente eso. Y el otro sería, la versión sería que eres pronador, ¿no? Que Sí, aunque no sea más lo que hemos exactamente dicho, eso, más la más aducción. encima la pequeña rotación. O sea, es eso más la pequeña rotación, si no sería pues pronación y supinación. El que Es es un poco pronador. más complejo, pero sí, para entendernos, la verdad es que sí, que se puede definir así. Bueno, ¿y cuál fue el resultado en este, en el estudio, en estos movimientos? Pues el resultado de tras las 12 semanas, pues resultaba que la inversión se corregía además de la rotación. Pero lo que se vio fue también unos casos es que los atletas tenían también una pequeña rotación del pie. Esto se puede ver debido también por el tema de adaptativo al correr en el tapiz rodante. Las pruebas se hicieron en el tapiz rodante y cuando nos tendemos a desequilibrar, sí es verdad que tendemos también a buscar más centro de apoyo, más área de apoyo. ¿Cómo buscamos más área de apoyo? Abriendo un poquito los pies. Entonces, pues también no podemos asegurar que sea producto de las 12 semanas, pero la verdad que fue llamativo, por lo menos el resultado. Sí. Eso te iba a preguntar, porque además que ponías los cambios en el pie izquierdo, ¿no? Que es en el que va por dentro, entonces sí podía ser por eso, ¿no? Por la. Sí. Y bueno, El pie izquierdo. también tengo yo aquí Sí. que aumentaron las que pisaban neutro, ¿no? Sí, evidentemente, eso es lo que hay que buscar. Evidentemente, pisar neutro, que se supone que es el apoyo correcto. No hay desviación ni rotación, no hay desviación, digamos, ni pronosupinadora ni rotación interna o externa. Se busca siempre el apoyo neutro para prevenir posibles adaptaciones no deseadas en la rodilla, en la cadera. Siempre el cuerpo es muy inteligente y cuando se desestabiliza de algún sitio, busca estabilizarse por otro sitio. Siempre se está adaptando. Entonces, pues, cuanto más neutro sea el apoyo, menos nos va a modificar otro patrón, digamos. Sí, menos Entonces, siempre, compensaciones por otro lado. efectivamente, no va a compensar, como dice. Los resultados de este movimiento, pues, no sé. No sabemos, como has dicho, que puede ser el pie de la pista. Se incrementó a pesar de no entrenar siguiendo el mismo sentido, porque lo que sí teníamos claro es que para evitar estas historias, como íbamos a testar, la rotación del pie, lo que sí dejamos claro es que los entrenamientos que hacían en pista, porque ellos seguían su entrenamiento habitual y luego realizaban las cuñas de entrenamiento. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos también es que en su entrenamiento habitual no se produjesen o tratásemos de evitar que se produjesen este tipo de adaptaciones. Por ejemplo, como has dicho, pues el pie que va por la pista, que va por dentro y va por fuera. ¿En qué quedamos con los entrenadores? Pues que las series que hiciesen tendrían que hacerlas 50% en sentido normal, 50% en sentido opuesto. Además de que es lo recomendable para todos los atletas. Por eso, si, no debe de, no, no tiene por qué producirse ninguna distracción negativa, pero por prevenir que no quede. Lo mismo da hacer la serie a derecha e izquierda. O sea Entonces, que sí, que se hizo realmente mitad y mitad en cada sentido. O sea, sí, todo es bien. muy lógico pensar que el pie exterior de la curva pues, puede dar lugar a una eversión y que de la parte interna estaría exigido más apoyar en inversión, ¿no? Por esa tendencia a, sobre todo en velocistas, ¿no? De la curva, intentar compensar las fuerzas de centrípeta, ¿no? Intentando tumbarte un poquito, ¿no? Como vemos los atletas a veces que parece que se van a caer, que van corriendo compensando, y más en pista cubierta que tienen hasta peraltada la pista, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, que de todas maneras lo que recomendamos en el equipo siempre encarecidamente entrenar en ambos sentidos de la pista, a tiempo iguales y así pues prevenimos posibles compensaciones. No tiene por qué, pero luego pues mejor hacerlo así que luego estar pensando si algún problema de este tipo podría ser debido a esas cosas. Viene de ahí. Vale, otro parámetro. A ver, rotación interna de la tibia. Aquí aumentaba lo que hace que la pierna no quede alineada, ¿no? Aumentaba unos grados. Y bueno, reflejáis ahí que igual puede haber problemas, ¿no? ¿Cómo es esto? Explícanoslo. Pues ya te digo, la rotación interna de la tibia, la verdad es que es algo más extraño, ¿no? Porque a externa, para una rotación externa sí que se puede ver pues, para buscar esa estabilidad que hemos dicho, pero la interna la verdad es que es bastante más extraño. Hay que tener en cuenta, pues eso, que ante un nuevo patrón que es de apoyo, pues la cadena cinética de cada atleta está afectada en su totalidad, está afectada hasta la misma cabeza. Entonces, se debe compensar de alguna manera. Ahora estamos hablando con atletas pues, que nunca antes habían entrenado descalzo, así como fin, sino como ya digo, como medio para relajarse, hacer entrenamiento. Entonces, pues, lo que sí sería interesante, pues seguir observando a este tipo de atletas para estudiar otros cambios posteriores. Si después al retirar las cuñas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer si es que desaparece ese nuevo patrón? Perfecto, sí. Bueno, y de hecho este movimiento en concreto, decías que podía ser problemático, pero bueno, pero al hacer una mejor amortiguación con la propia pierna, no sé si lo estoy diciendo bien, digamos que minimizas este efecto, ¿no? Hombre, cuando el apoyo viene a ser correcto, sí, es lo que estamos hablando de cadena cinética, se ve afectada siempre. Si desde abajo estás trabajando bien, las modificaciones que se producen en el cuerpo serán buenas. Si no tienes ninguna patología, estás trabajando desde abajo, influye en el apoyo del pie, apoya el pie correcto, la rodilla no tiene por qué sufrir, la cadera menos, espalda tal. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estamos viendo siempre es lo opuesto. Que los deportistas, los corredores o incluso las personas pues, que empiezan con el running tienen problemas de apoyo y no ven el problema de apoyo porque es evidente que no están especializados. Especializado pues un entrenador de atletismo con una cámara de grabación en alta definición, con la posibilidad de luego visualizar las imágenes a un rate de 240 fotogramas por segundo, por lo menos, puede detectarlo. O sea, que se tienen que dar varios factores. Entonces, cuando se da siempre lo opuesto, que apoyan mal y no lo detecta hasta que tiene un problema de espalda. Y a ti te duele la espalda, pero nunca mira el apoyo, porque no sabes y porque aunque supieses que es el problema del apoyo, ¿qué haces con ese apoyo? Muchas veces es por donde hay que empezar. ¿Cuántas veces nos han recomendado hacer una plantilla o cuántas plantillas se van haciendo por ahí en la ortopedia? Casi todos los deportistas van ya con plantillas personalizadas. Y es por el tema de partir desde abajo, desde la base, con un apoyo en condición, un apoyo correcto, un apoyo que no sea dañino. ¿Todo el mundo necesita plantillas? Pues a lo mejor todo el mundo no necesita plantillas. ¿Cuál necesita plantillas? O igual necesita un poco de carrera descalza, correctora, no lo sé. Cada uno, como ya previamente he dicho, cada uno es un mundo, cada deportista, cada persona tiene unas necesidades. Y lo importante, lo más importante es no dar palos de ciego. Lo más importante es, sobre todo, es ponerse en manos de un equipo especializado, un equipo que tenga práctica, que sepa y que haya trabajado ya con esto, que no se la juegue, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de salud, que al fin y al cabo es lo más importante. Sí, si tienes una lesión, a saber, o sea, que ya nos preocupamos ahí cuando tenemos la lesión de dónde viene y bueno, buscando un poco Efectivamente, el lo origen, último ¿no? que mira es el apoyo. Va al fisio, me duele la espalda, he dormido mal, o qué será, o la rodilla, la cadera, y luego puede ser simplemente con un problema de un apoyo. Simplemente con unas pautas, unas correcciones en el apoyo, o un fortalecimiento del pie también, que igual la musculatura del pie es muy importante y apenas se trabaja. Y pues con unas cosas tan simples y tan sencillas pueden resolverse muchos problemas. No todos, pero bastantes problemas. A ver, patrón de aterrizaje. Este yo creo que es el más claro así de todos, ¿no? Dentro del estudio. Se modificaba siempre hacia adelante, ¿no? Con la parte que tocábamos el suelo. Cuéntanos. Y de hecho, además, cuanto más duro era el terreno, más adelante, ¿no? La Aterrizaba. tendencia, la tendencia es adelantar el apoyo. No quiere decir que apoyar siempre de metatarso, apoyo adelantado, que se llama. Pero sí que la tendencia era a adelantarlo. La verdad es que esto se detectó mediante un sistema de vídeo. Lo hemos hecho también en sistema de vídeo con 3D. Y vamos al grado, vamos al ángulo del tobillo, el ángulo del plantar, se llama el ángulo plantar del pie con respecto a la horizontal del suelo. Pues es lo que nos dice cuánto de adelantado, cuánto de retrasado está el apoyo. Digamos que el apoyo plano sería el cero, y cuanto más aumenta ese ángulo es un apoyo más retrasado, y cuanto más disminuye, estamos hablando incluso de grado negativo, más adelantado el apoyo. Entonces sabíamos exactamente grado a grado cuánto adelantado, cuánto retrasado era el apoyo. No todo el mundo cambió el apoyo. Muy pocos pasaron de un apoyo retrasado a un apoyo plano, o de un apoyo plano a un apoyo adelantado, no mucho. Pero sí, el número suficiente para que sea un resultado muy significativo. El otro estudio, que sí que lo hicimos observacional, simplemente testando si era un apoyo retrasado, medio, muy retrasado, adelantado, muy adelantado, pues sí que salía significativo. Y cuando ya lo medimos con este sistema que te he dicho, grado a grado, pues la verdad es que, claro, los resultados volvieron a darnos la razón y sí que casi la totalidad de los deportistas tenía una tendencia a adelantar el apoyo, sí. Y te hago. Estamos todos muy acostumbrados a llevar las zapatillas y la verdad es que este patrón de aterrizaje, ¿por qué se produce eso? Pues hemos hecho un sistema automático de defensa que tenemos que detecta ese peligro, ese impacto dañino y los previene. ¿Cómo los previene? Pues intentando apoyar o modificando el modo en que apoyamos. Casi nadie se le ocurre salir corriendo de talones en asfalto, sin zapatillas. O sea, eso hay que probarlo, es imposible. Claro. Siempre tienden a apoyar plano, para proteger esa parte del talón, ¿verdad? Claro, bueno, y como, bueno, así como apunte así curioso, yo ahora, vamos, que voy, estoy corriendo ya más descalzo por camino, cuando el camino se pone malo, malo, o sea, tiendes ya casi a ir de puntillas, es como un acto reflejo, ¿sabes? Como que el pie, no sé, o sea, se adapta a eso, a cuanto peor está, lo que hemos dicho, más adelantado se adelanta, pero bueno, esto es otro, poco un tema ya más Sí, técnico. tiene que ver con esa prevención. Sí, estamos hablando con que el pie no deja de ser una palanca. Si apoyas de talón, no está utilizando realmente la palanca. Pie y el juego del tobillo está hecho para eso, para que entre de metatarso, amortigua ese tobillo hasta que llega a talón y vuelva a despegar. Y despegas cómo, despegas empujando también con el metatarso. No se trata de rodar el pie, entrando de talón y rodando el pie, sales de punta. Lo que está haciendo es como un efecto trineo, un efecto como una mecedora, de atrás hacia adelante. Claro. Sin embargo, lo que es palanca del pie, que es como realmente estamos hechos para correr por eso, porque la palanca se hace así, apoyando de metatarso, por principio de acción-reacción, acumula fuerza elástica, ¡fua! Y luego cuando despega, toda esa fuerza la despides contra el suelo. Entonces, claro, por eso siempre va sin zapatillas, se pone malo e intenta apoyar también de puntilla o de metatarso, la parte anterior. Yo me río a veces porque se parece mucho cuando te quemas en la playa. Cuando te vas a quemar en la playa, lo que haces es ponerte de puntilla y salir corriendo. La verdad es que es bastante gracioso. En fin. Bueno, y recordar una cosa, ¿no? Que los cambios estos en, digamos, adelantar la parte con la que aterrizas, se produjeron luego medidos con zapatillas, ¿no? Que es la gracia, ¿no? De esto, yo creo. Porque fue Claro, una vez calzado también, o sea lo que. llamativo es eso, lo llamativo Claro, es que claro. que se produjo adaptación, porque claro, si lo hubiésemos medido después sin zapatillas, volvemos al principio, volvemos Claro. a que eso ya lo sabíamos, que si te quitas las zapatillas, apoya de esa manera. Lo llamativo es que con zapatillas se volvía a replicar esos resultados, eran bastante parecidos y los atletas habían modificado su patrón de apoyo. Hay que tener en cuenta también que es bastante difícil, porque ten en cuenta que tenemos que contar también con el drop de la zapatilla, el drop de la altura de la suela. Sí, el talón, el tacón, aunque tal. Efectivamente, con un drop más elevado que lo que pasa, que con tantas contactas antes con el suelo. Entonces, este patrón de apoyo, de buscar con el metatarso, se ve, es más difícil de ver porque esa tendencia, ese patrón, conforme va buscando el suelo, contacta antes con el suelo, que la parte posterior también, por ese drop, Sí. por ese talón. Entonces, la verdad es que era bastante más complejo de ver. Teníamos que obviar también un poco el drop de las zapatillas. Pero vaya, que teniendo en cuenta que, claro que está, que el drop de las zapatillas no está interviniendo también en esos resultados, hay que tener en cuenta en estos estudios, pues sí se producía adaptación y la verdad es que estamos todos acostumbrados a llevar las zapatillas y claro, entre que lleva las zapatillas, lleva el pie protegido, no tienes necesidad de apoyar de otra manera, pues apoyas como quieras. Lo más cómodo es dejarte caer en el suelo. Claro. Dejarte caer en el suelo por gravedad, por lo que el apoyo retrasado, muy retrasado, es más común de todo. Eso hablando que encima con el drop de las zapatillas. Es que a veces una tendencia que cuanto más amortiguación parece que es mejor a las zapatillas. Zapatillas con mucha amortiguación que están recomendadas pues, para personas que tengan problemas articulares en cuanto a impacto o a estrés en su sistema óseo, que necesiten mucha amortiguación por protegerse. En el caso de corredores muy pesados, por ejemplo. Sí, bueno, y lo que comentabas del drop, ¿no? Por eso es tan difícil lo de correr de metatarso con el pie plano con drop. Es que claro, lo primero por narices que se encuentra es el talón. Si tienes mucho drop, es tan Efectivamente. difícil. Yo soy capaz, yo sé que hay gente que la ves correr, tiene bien drop ahí, joder, y corre de metatarso o plano. Yo soy incapaz, Efectivamente. incapaz de hacer esa técnica, creo. Lo primero que se Efectivamente. encuentra es el talón. Un punto a favor más para lo que es el método de la carrera descalza, utilizarlo como método, para que ya sin ese drop, no solo porque ya no tienes el drop, sino porque ya eres dueño de tus sensaciones. Ten en cuenta de que la planta del pie tiene muchísimas, muchísimas terminaciones nerviosas. Es una barbaridad. Y lo que estamos haciendo es ponerle un guante. Lo que estamos haciendo es escapando el sistema nervioso de tobillo para abajo. Tú estás notando la suela de la zapatilla, pero realmente no estás notando el firme. Bueno, claro. Lo que está haciendo es como dejar a ciegas esas sensaciones. Entonces ya no es solo lo que hemos hablado del drop, ya es que sensaciones, la musculatura se activa, sabes por dónde va, si encima el terreno, estamos hablando de firmes más blanditos, que no suelen ser, suelen tener pues más, no digo hoyos ni agujeros, ni, pero bueno, que sí, que no un terreno estable totalmente, no es como en el asfalto que es plano, llano, sino que tiene pues más césped por aquí, más césped por allá, alguna hondonada, o sea, todo eso lo vas notando en tu apoyo, en tus pies, la musculatura está activándose, la musculatura intrínseca y específica se está activando por aquí y por allá, trabaja muchísimo mejor. La musculatura intrínseca del pie, que es una de nuestras quejas, que los atletas no están trabajando el pie correctamente y es simplemente por eso. Tienes la zapatilla que ya hace el trabajo protector por sí misma y entonces el pie no está trabajando adecuadamente. Además de cómo está repercutiendo también negativamente la propiocepción del atleta, que es súper importante. Nos queda como atrofiadillo ahí, ¿no? De no... Efectivamente, de no usarse. O sea, el cuerpo es muy sabio y es muy práctico. Y cuando deja de utilizar algo, el cuerpo desactiva, desenchufa. Si no lo utiliza, pues yo no te preocupas tú, yo tampoco. No lo usas, pues se queda en desuso, efectivamente. Por eso estamos hablando que los estudios siempre con atletas, lo hemos hecho, pues lo hicimos con atletas entrenados técnicamente y con para prevenir posibles lesiones, para que esa musculatura del pie la tuviesen por lo menos algo entrenada, por lo menos sometida a estrés, estuviesen acostumbrados a esos volúmenes, a esa intensidad, a esa exigencia. Sí, al menos ese estímulo para al menos tenerlo despierto, aunque luego tú no corras minimalista o lo que sea, pero bueno, ese extra, ¿no?, de fortalecer el pie. Efectivamente, efectivamente. La alta recomendación, si vas a hacer una transición a carrera descalzo, es previamente realizar previamente la transición en sí misma de quitarse la zapatilla, realizar ejercicios específicos de pie, musculatura intrínseca del pie, de tobillo, para prevenir, porque te va a ir muchísimo mejor. Un pie fuerte va a aguantar mejor, va a estar mejor sometido a ese estrés que va a ser quitarte la zapatilla, porque quieras que no es ese estrés, porque le quita la protección al pie. Y es muy común pues que a lo mejor no tenga molestia en el mismo pie, como hemos dicho previamente, se afecta hasta arriba. Hay personas pues que empiezan con la cara descalzo, se cargan de espalda, lumbares, se cargan rodillas o incluso la temida periostitis, como un periostitis de los atletas. Sí. Sé lo que me habla. Sí. Oye, y otra preguntilla de estudio, ya la última. ¿Hay algún patrón de esto de movimiento que se repita, que sea común en todos los estudios que hay? Pues, ¿algún patrón te refiere al tipo de pisada? Sí, el tipo de pisada, por ejemplo. Bueno, esto del movimiento creo que se repite, ¿no? O sea, digamos, con la forma de aterrizaje, pero ¿algún otro? Sí. El patrón más común siempre es el tipo de apoyo siempre más común es el retrasado o muy retrasado. Es el más común de todos, es el que vemos por todos sitios. Simplemente hay que fijarse. Sale a la calle, hombre, yo ya es que me fijo de todo el mundo, ya voy mirándole los pies a todo el mundo, yo soy un enfermo de los pies ya. y la verdad es que se repite y se vuelve a repetir. El patrón es siempre el mismo, el aterrizaje siempre de talón, ya varía entre retrasado y muy retrasado, a veces te encuentras algún apoyo plano, pero el más común es ese, no solo lo que puedes ver en la calle, sino en todos los estudios. Tanto en deportistas, en estudios que se han hecho con deportistas entrenados, como en estudios que se han hecho con personas sedentarias, el patrón se repite, el apoyo retrasado. Apoyo. Sí. En los apoyos planos adelantados son más propios de unos poquitos. Es muy raro verlo, es muy raro. Se puede ver, pero es muy raro. incluso puede dar pista de patología, porque no es normal, no es normal que alguien que no está entrenado, que no está acostumbrado a apoyar o a correr descalzo, se corra adelantado, sobre todo en personas sedentarias. Son solo propios de unos pocos. Y bueno, lo podemos ver más con atletas técnicamente muy entrenados, eso sí que a base de trabajo. Bueno, Marcos, y por último, ya nos has contado un poco antes, pero ¿dónde podemos encontrarte? ¿En la red? ¿Dinos una página web o el laboratorio este? Cuéntanos. Sí, hombre, pues mira, estamos en el centro del corredor, que está en Granada, pertenece a Human Lab, Human Motion Analysis Lab, el laboratorio de locomoción humana, que está en el IMUS, el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud, perteneciente a la Universidad de Granada. Como previamente he dicho, pues es una spin-up, una empresa que está lanzada desde la Universidad de Granada, que cuenta con los recursos personales y técnicos pues, para resolver cualquier problema, inquietud, cualquier reto de los deportistas. Llevamos de todo, desde corredores, personas que se quieren iniciar en la carrera minimalista, incluso atletas de alto rendimiento, no solo atletas, sino cualquier deportista de alto rendimiento. También tenemos allí en el mismo simulador de esquí, o sea que estamos con una barbaridad de recursos que igual por desconocimiento no se están aprovechando. Ya estamos trabajando, sí es verdad, con algunas federaciones de atletismo, sí que hemos estado ya trabajando allí en Sierra Nevada incluso, haciéndole algunas pruebecillas. Y aquí en Jaén, pues llevamos aquí un grupito también en Jaén, en Granada, o sea que podéis encontrarnos en el centro del corredor. Y bueno, a mí personalmente, pues en el área de deporte aquí en el Ayuntamiento de Jaén, estaré encantado de poder serviros. Y tenéis página del Human Lab este, ¿verdad? Sí, es un Vale. poquito complicada, ¿eh? Lo Sí, mejor tiene es, muchas. sí, como es de la universidad, está alojada en la Universidad de Granada, entonces hay que entrar por la Universidad de Granada y ya pues centro del corredor. Para entrar por Human Lab, la verdad es que es más fácil, sería www.humanlabugr.com, humanlabuniversidadgranada.com. Vale, pues lo ponemos en la nota del programa para que sea más fácil. Estupendo. Vale, Marcos, pues muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido bastante de estas cosillas de las pisadas y todo este tipo de cosas. Y Sí. nada, pues muchísimas gracias por haber venido al programa. Pues nada, Sergio, animo a todos, siempre con seguridad y en manos de personal que sepa que no haga barbaridades Con para no cabeza. hacernos daño, os animo a que os iniciéis en este tipo de carrera que la verdad es que luego es muy satisfactorio y muy placentero. Pues cierto, cierto. Coincido contigo. Bueno, Marcos, pues lo dicho, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Venga, hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista. Y bueno, si es así, os agradeceré, como siempre os digo, los me gusta en iVoox y las valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Si tenéis alguna duda o me queréis comentar cualquier cosa, ya sabéis que desde el apartado contactar de migymencasa.com os responderé encantado. Pues nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.